hay que romper todas las servidumbres del egocentrismo, el egoísmo, la insolidaridad, la violencia. O sea que es muy importante, y esta sería una tarea del cine, del teatro, educar para la libertad, para ser libres. Muy interesante. Y creo que en ese sentido el teatro tiene una función pedagógica muy importante. Yo lo que os digo lo digo convencido. Para mí ser libre en la vida es una maravilla. Lo he sido. Eso te supone muchos contratiempos. Os pongo un ejemplo. Estaba de obispo en Palencia, una ciudad de España, y me acuerdo que se declaró, no sé qué año fue, la guerra en el Golfo Persa. Yo me preguntó un periodista, ¿y usted qué piensa? Digo, pues yo pienso que los barcos españoles no pintan nada en la guerra del Golfo Persa. Lo salió toda la prensa y tal, pero también me ganó mucha satisfacción. Todos los políticos que mandaron los barcos estaban de acuerdo. Pero, ya digo, vale la pena ser libre, no que estemos condicionados. Aquí todo el mundo, aquí por ejemplo hay mucha esclavitud. Todo lo que depende del gobierno, todo, es esclavitud. Bueno, yo el otro día me contaba una enfermera que tenía trabajo para un año, y hubiese, y de por muy sencillo, dependía de la calidad, le pagas a un señor y te da el trabajo de enfermera por un año. Y al próximo año te volver a pagar. Eso es corrupción, eso es una sociedad ingobernable. Y de eso aquí hay todo. Me acuerdo que había aquí una vez un español. Dice, aquí en Bolivia se consigue todo lo contrario. Me puso dos ejemplos. Yo estaba metido en la embajada de España. Una vez tuve la oportunidad de ver un trabuco, una pistola del siglo XVIII, nada, se había conseguido. Quise una moto de cuatro ruedas, y aquí con plata se consigue todo. Eso es una sociedad enferma. Todos hay que denunciarlo. No debe, eso no debe seguir existiendo. Tenemos un cargo, luego vienen las consecuencias. ¿Cómo viven? Por ejemplo, en Bolivia mueren cada año 14.000 niños y niñas por muertes evitables. Digáis, por ahí 14.000 cajoncitos de niños que se hayan podido evitar y hayan muerto. ¿No? Y así iríamos diciendo, debido a la corrupción, las cosas pues, que no funcionan. Por ejemplo, que haya 700.000 adolescentes trabajadores. Eso es inconcebible. Ahora, por ejemplo, os cuento. Estamos haciendo internados en el altiplano, concretamente en la alcaldía de Colocón, departamento de La Paz. Bueno, pues allí los bachilleres, para ir a clase, tienen que andar 6, 5, 4 horas de venida y otras tantas de vuelta, según la distancia de la comunidad. Uno me contaba, yo me levanto a 4 de la mañana, llego a las 10 a la escuela, al colegio, 2 horas de clase y vuelvo a la vida. Esto ocurre hoy, quechuas y aymaras de la etnia de nuestro presidente. Así de claro. Y luego en esto hay que ser libres. Hay que identificar todo el mundo. Yo, esto que os digo a vosotros, lo acabo de decir ayer en la radio de los periodistas, más diciendo eso, de la ética del presidente. ¿No? Bueno, pues todo esto tiene relación con la corrupción, con esa educación que está fallando. Porque mira, no lo olvidéis. Todo país que no invierta en educación, no invierte en desarrollo. Invertir en educación es invertir en teatro, es invertir en cine, es invertir en todos los fenómenos culturales. Entonces, creéis que una población cultural transmite. Es por ser crítico, y esto lo acabo de decir al colectivo de los 35 años de trabajo, de todos los medios que me han llamado. Entonces, creéis que un plan 3.450.000 habitantes, que no haya más manifestaciones culturales que las que hacen hombres nuevos en la Asociación San Isidro. Es cierto que hay que invertir en el cemento, pero hay que invertir también en la cultura. Muy bien. Entonces yo creo que es muy importante que la persona humana tenga capacidad de decidir, de elegir, y ser honesto y honrado para elegir aquello que va en beneficio del bien. Y no solo pensar en el bien de vista. Pensemos, por ejemplo, en esto. Bolivia es el país de mayor desigualdad social de América Latina. 70% ricos, no, perdón, pobres, pobrísimos, 30% ricos, riquísimos. Una desigualdad total. ¿No? Entonces, todo esto son temas muy interesantes. Las grandes películas, las grandes obras de teatro son aquellas que denuncian y anuncian. Muy bien. Entonces, vamos a ver qué motivaciones hay para ser esa persona adulta y madura. Hay una motivación de tipo psicológico. El crecimiento de la persona humana, el constructo personal que dicen los psicólogos, tiene que ser algo dinámico. Una tarea de todos los días hasta 25 horas después. Aquí no hay que dar vacaciones. Ese crecimiento humano hay que favorecer todos. Todos nacemos egocéntricos. ¿Qué quiere decir esto? Mirad, ahí podríamos representar el egocentrismo como una espiral. En el fondo de la espiral, el ego, el yo. Cuanto más egocéntrico soy, más metido estoy en la espiral. Tú le preguntas a un niño, ¿quién es antes tú, tu padre? Yo. Él siempre es yo y el teatro, yo y mi familia, yo el deporte, yo el looming, etc. Yo. Entonces la madurez consiste en agarrar esa espiral, ir deshaciéndola, que el ego quede al desnudo y aparezca el sentido comunitario. El egocentrismo se ha sustituido por el alocentrismo. El centro no el ego, sino alo el otro. Mirad, hay personas que mueren y son tan egocéntricas como el primer día que nacieron. Yo recuerdo una vez, viajaba de Palencia a Madrid con un profesor ilustre de la Universidad de Madrid, que es amigo mío, nos conocíamos. Bueno, pues un viaje de una hora, la hora se pasó el señor profesor, es un profesor importante, uno de los profesores de la Escuela de Teatro Argentino, se pasó la hora hablando de él, de sus conferencias, de sus investigaciones, pero no se le pasó por la imaginación de decir, ¿y este obispito hará algo en la vida? Jamás me preguntó ese egocéntrico que solo se ve a sí mismo. Entonces la madre está en salir de ese egocentrismo en el que nacemos todos. Y esto, ojo, porque lo padecemos. ¿Por qué fracasa a veces el matrimonio? ¿Por qué fracasa la amistad? Por tu egocentrismo. No eres capaz de ponerte al punto de vista del otro. Y esto es muy importante. Esto, la gente no toma conciencia. Y no perdamos vista que todos somos egocéntricos. Y hay que luchar para llegar a ser alocéntricos. El signo del alocentrismo de lo comunitario son unas manos abiertas que se dan. Ese es el signo. Luego hay dos ideas que es importante tener en cuenta en el desarrollo de la persona. Una es el concepto de las formas de ti mismo. Claro, esto está ya en teatro, seguro que tenéis una idea de vosotros que sea realista, porque si es utópica, anda por las nubes, la verdad. Pero la instituta forma es una idea de ti, positiva, sin querer dar respuestas positivas. Si tú te crees un pobrecillo, no crees pobrecillos, porque te hace teatro, indica personalidad, pero si te crees un pobrecillo, o hay grado siempre en esto, pues también da respuestas pobrecillas. Es un concepto que tú te formes de ti y desarrolles a lo largo de tu vida, te sirve para tu maduración, para tu crecimiento. Luego, otra idea también que influye mucho en el desarrollo humano es la idea que tienen los otros de ti. Si tú eres bien conceptual en el grupo y y ves que eres valorado, estimado, tanto por la familia, por los amigos y tal, sin querer, tú intentas dar respuestas al nivel de lo que la gente espera de ti. Estas ideas nos ayudan a creer y a observar, oye, ¿qué concepto tienen de mí los otros? Pues intenta ganar y tener un concepto mejor y verás cómo te ayuda a superarte. Entonces aquí cabe preguntarle siempre, ¿qué actitudes predominan en mí? Actitudes egocéntricas. Fijaros que el egocentrismo es distinto del egoísmo. El egoísmo es ese consciente, el egocentrismo es inconsciente. Uno se montó en el yo y cree que solo existe yo y los demás. Entonces, en la medida que salgamos de esas actitudes egocéntricas y nos acerquemos a actitudes alocéntricas, el otro es el ego, no es el ego sino el otro, en esa medida estamos madurando y es bueno que de vez en cuando nos revisemos. Esta sería una motivación de aspirar a ser persona madura. Otra motivación. El pecado de nuestro tiempo, es expresivo, es la trivialidad funcional. Este es el pecado del siglo XXI. Trivialidad funcional. ¿Qué quiere decir esto? Todo es igual. Nadie hace nada por nadie. Demasiadas cosas son vulgares, triviales, no vale la pena. Nuestro mundo tiene mucho de neurótico. Neurótico es la fijación de la adolescencia. Quedas fijado en una edad egocéntrica, en una edad de ese pesimismo. ¿Por qué? Precisamente vosotros, que habéis elegido el teatro, es todo lo contrario. El teatro siempre es creatividad, siempre es provocación, siempre es despertar a la gente. Entonces, en este sentido, viene bien que toméis conciencia de esta trivialidad funcional, que no hace nada por nada, y sin embargo se puede hacer mucho. Tenía razón el Principito cuando decía: los hombres compran cosas hechas a los mercaderes, pero como no existen hoy mercaderes de amigos, ya no tenemos amigos. ¿Cómo ha cambiado esto también? El amigo, el sentido de la amistad era muy distinto antes a lo que es ahora. Los que ya tenemos 83 años, vemos la evolución. Antes, por ejemplo, no hacía falta hacer contratos. La palabra era suficiente, ¿no? Era así. Antes todo lo cuentan aquí en Santa Cruz, en todos los sitios. Las puertas estaban abiertas todos los días. Hoy no veis ninguna puerta abierta. Aquí en el plan, aunque no tiene muchos carruajes, pero roba lo poco que tiene, siempre que saliendo de casa, en esa vivienda, una vivienda muy frecuente, no sé aquí alguno lo sabéis, una vivienda muy frecuente, 4x4, 16x4, y viven allí 8 o 12. Pero siempre que salen de casa, uno queda para que no roben. ¿Ves qué cambio de valores? Cuando se dice que ha habido una barrera general de valores, mira, yo llevo aquí 26 años y noto la barrera de valores que hay en plantas. Valores que había antes, lo comunitario. Era una maravilla. Las mingas que hacíamos hace 26 años, allá el domingo, terminábamos la misa y algún trabajo comunitario de barrio. Luego, la vida estaba más barata también, claro. Un majadito, un helado. Y la gente era feliz y el domingo lo cerró con maravilla. La palabra minga, no voy a ver cómo existe para la realidad 3000. El sentido comunitario. Yo cuando vine del norte, de España, de Europa, encontré aquí unos valores humanos que no había allí. La misma juventud. El sentido comunitario era muy grande. Por ejemplo, a mí me impactó eso un día. Una familia, se aparecieron los padres y los vecinos se repartieron los tres hijos y fue un hijo más. Yo me doy dando cuenta cómo el ídolo dinero, el pragmatismo, el materialismo, el vil metal. Ya decía Quevedo en el siglo XVI, poderoso caballero es don dinero. Pues ves que eso va como dejando a un lado todos estos valores. Bien, entonces, fijaros en este dato y tomar nota, porque sois jóvenes y estáis en condiciones de que no seré vosotros. Según los expertos, en general, la persona humana solo aprovecha el 30% de sus posibilidades. 30%. O sea que dejamos un 70% al día. Tomemos conciencia. Yo ya no puedo tomar mucho, tengo ya 83 años, ¿no? Pero vosotros sí. Así que debéis preguntaros si estáis verdaderamente explicitando, desarrollando todas las virtualidades, todas las posibilidades que tenéis como persona. En el teatro tenéis que llegar al 100%. A ser un, no ser un de esos personajes que andan allá a ver si se desvía el ser. Hay que aspirar a no ser ni mediocres ni medianos, sino a ser de los mejores. Yo, cuando estaba de educador, siempre les decía a los jóvenes: jóvenes, hay que dar lo mejor de ti mismo. Y ahora me encuentro con de la cantidad de alumnos que tenía yo en un colegio, en una universidad, y encuentro que ellos dicen: ¿cuánto bien me llenaría aquella reflexión que usted nos ha dicho? La de la superación que y una última motivación para ser personas humanas. No existe vocación humana sin proyecto humano. Toda vocación comienza por ser un acontecimiento profundamente humano. Entendemos la vocación como el camino del hombre y de la mujer hacia su realización plena, personal, con los otros y en la historia. La vocación es tu realización plena en todas las dimensiones de tu vida. Todas. Que no falte ninguna. Por ejemplo, la física. Hay que hacer deporte. Y es más, un buen actor tiene que estar en forma, ¿no? Pues deporte. Pero todo eso, la vocación es eso. Y esa vocación implica un proyecto. La vocación es una llamada a ser persona. Persona adulta, persona madura, libre, responsable, capaz de comprometerse con un grupo humano. El mismo Nietzsche, el filósofo alemán, definía al ser humano como un ser que puede prometer. Tú tienes que prometer en el teatro, y luego tienes que. Al hacer promesas, nos desligamos de situaciones de presente y nos comprometemos a realidades nuevas, con personas nuevas, acontecimientos de futuro. No podemos desligarnos de nuestra raíz. El sustrato de ser persona es libertad y responsabilidad personal y comunitaria, pero siempre mirando al futuro. Desde ese ser libre, ser responsable, yo tengo que hacer avanzar mi vida y la vida del entorno en que me muevo. Ser persona no es dejarse llevar del humor, de las ganas que tengo. Hoy como no tengo ganas, pues no estudio. Hoy como no tengo ganas, no hago lo otro. No sé. Ser persona adulta, madura, es comprometerse, determinarse, ser consecuente con tus propias opciones, con tu propio proyecto humano. Eso implica clarividencia, lucidez, e implica haber llegado a la posesión de tu libertad, la liberación, ser capaz de liberarte de todo aquello que te impida ser esa persona. Eso indica que hay que tener coraje, hay que tener valentía. El esfuerzo tiene que ser un ingrediente fundamental de toda persona humana. Entonces, es fundamental que cada uno haga un proyecto de su vida. No solamente el proyecto profesional, sino como persona humana, tú tienes que tener tu proyecto personal. Hay que empezar por crecer como persona. Hay que empezar por tener ideas claras, saber lo que queremos, objetivos precisos. Claro, aquí una categoría, un elemento esencial es la ética. Es decir, si yo soy una persona humana, adulta, madura, tengo que ser ético. Tengo que asumir el hacer el bien y no hacer el mal. Tengo que asumir el arrimar el hombro a que el bien común funcione, porque si todos trabajamos por el bien común, tendremos buenas carreteras, tendremos buenos hospitales, no tendremos, y con una palabra fuerte, la mierda de educación y de hospitales que y carreteras que tenemos en Bolivia. ¿Así de claro? ¿Pero por qué? Porque no tenemos educado ese sentido. También aquí es una buena tarea del teatro. ¿Cómo despertamos ese sentido? No, no hay que decir el sentido. No, se dice denunciando, anunciando otras veces, mostrando referentes, ejemplos, etc. Entonces, aquí llegamos, como yo diría, un poco la síntesis de lo que estoy diciendo. Es decir, hay que comenzar por ser. Yo, ante todo y todo, soy persona. La gran mayoría de nuestros ciudadanos lo que quieren es tener. No partimos en la educación, también en el teatro, que insistir en eso. Hay que ser personas. Ser personas, en el sentido que decíamos, de desarrollar nuestra libertad, nuestra responsabilidad, nuestro sentido comunitario. Pues pongo un ejemplo. En esta Bolivia, que un 30% son ricos, riquísimos, donde hay millonarios. En un proyecto como nuestro, que es conocido, tenemos 16 familias y empresas que nos colaboran. Nada más. ¿Cómo es posible? Yo a los pobres que estoy intentando promocionar, educar, no son mis pobres, son los pobres de Bolivia y los pobres de los ricos. Porque posiblemente ellos sean ricos porque hay tanto pobre. Y los pobres se han hecho ricos. ¿No? Entonces también tiene que aprender a estudiar. Hombre, ven ejemplos buenos, hombre. Nosotros sabéis que valoramos mucho el arte, escuela de teatro, orquesta. Pues ahora vamos a hacer, tuve una suerte, mire, que lo sepáis, una autonomía de España, que se llama la Generalitat de Valencia, nos dio 500.000 euros para hacer el teatro. Os lo conté, me parece, el año pasado, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a hacer la escuela de música, aquí a 4 cuadras de la curva, y entonces una institución de España, la Diputación Provincial de Valencia, donde yo fui obispo, nos dio la mitad, y un empresario de aquí, Bolivia, Julio Domillo, uno de los más ricos de Bolivia, es del grupo este de la construcción La Fuente. Ese es un señor. También ese financió el viaje que hicimos la orquesta a Roma, un concierto al Papa, y dijimos, fijaros, en una de las salas donde solo dan conciertos las mejores orquestas del mundo, la orquesta Hombres Nuevos del Plan 3000, le dio un concierto. Y me hizo gracia la vocera del Vaticano, después del concierto que estuvo en él, viene y me dice, yo esperaba una cosa folclórica, bonita, linda, pero no esperaba la calidad del concierto que nos han dado. Esto quiere decir, al Patriarca Tocín, que donde hay perseverancia, donde hay esfuerzo, donde se trabaja, se triunfa. Os cuento otra anécdota. Estuvo con nosotros Erwin Sánchez Platini, ese gran jugador, famoso, y vivió en el mismo hotel y tal, y me dice, Nicolás, si los futbolistas bolivianos tuvieran la disciplina de este grupo de la orquesta, seríamos campeones del mundo. Lo vemos nunca, ¿no? Bien, pues entonces, está hablando de esa responsabilidad social. Toda empresa tiene una responsabilidad social. Que aquí, no sé dónde irá, pero no se ve mucho. Nosotros todo lo que hemos creado, las 10 escuelas que hemos hecho aquí en Bolivia, todo con dinero extranjero. Ni el gobierno, ni la gobernación, nada. Una vez lo que dio la gobernación, dio 10.000 euros para la escuela de teatro, le han hecho juicio a Rubén Costa, y no ha aportado más, claro, desde entonces. Le hicieron un juicio porque había dado dinero a una institución privada. No le veis aquí cómo intentamos que esto sea social y que no sea. ¿Qué costó? Bueno, pues ves, tiene que tener ese sentido solidario, sentirnos todos responsables. Bien, entonces decíamos ser persona. Pretendemos ser persona con mayúsculas. Yo soy persona con los otros. El sentido comunitario. Yo no, individualmente, yo, ciertamente tú tienes que resolver tu problema individual, tu economía para que puedas vivir, pero al mismo tiempo que resuelves tu economía, tienes que resolver también o contribuir a resolver la economía de nosotros. Por ejemplo, ¿qué pinta en Bolivia tanto vendedor ambulante? Claro, eso nadie paga impuestos. Así estamos. Todo el mundo tiene que tener un trabajo arreglado, donde todo el mundo paguemos impuestos. Y ¿por qué Suecia, Noruega, Finlandia, etcétera, tienen los mejores hospitales? Tú tienes un niño, es igual a la guardería, ahí tienes pedagogo, psicólogo, trabajador social, ese niño lo tiene todo, pero pagas impuestos. ¿Sabes? En estos países, por ejemplo, a la escuela va igual el hijo del rico que el pobre. Ahí no hay escuelas particulares. El gobierno tiene una buena escuela donde tiene acceso a todo el mundo allí. ¿Por qué? Porque es bien común, todo el mundo colabora, paga impuestos y tal. Aquí todo el mundo ve cómo van los impuestos, ¿no? Así no puede. No puede. Nosotros decimos comunitario. Y también ser persona con en situación concreta en que vives. Tenemos que ser personas en el ahora. No, el día de mañana no. Ser personas hoy para resolver los problemas de hoy. Y finalmente, ser con, ser en situación y ser para. Es decir, somos para nosotros, para nuestra familia y para los demás. Este sería el resumen de esa persona adulta y madura. Ser con, ser en situación y ser para los demás. Entonces, la vocación es una opción fundamental de libertad. Es el que trabajar más en la escuela para que todo alumno o alumna tenga esa liberación interior, que no sea esclavo. Y ves constantemente esclavo uno que puede el alcohol. Ve una botella y puede menos de beber, no es libre. Entonces, desde niño hay que empezar a liberarse de todas aquellas esclavitudes para que sea un joven alegre, un joven solidario, un joven generoso. No, este sería el primero. Segundo, base humana. Persona humana desarrollada e integrada. Creo que es importante. Tú antes que seas actor o actriz, eres persona humana. Y eso es lo que te tiene que definir. Luego ya como persona humana, eliges la profesión de teatro en el cual te vas a comprometer a desarrollarte tú plenamente, desarrollarte con los demás, ¿sí? Hacer que la sociedad vaya por caminos no de narcotráfico, no de una corrupción, no de contrabando, sino de la vida. El teatro es la mejor terapia de la sociedad. Pues hay que extender mucho más el teatro. Hay unas posibilidades educativas, pedagógicas, impresionantes. ¿Sí? Hay que desarrollarlas. Por ejemplo, antes, en todos los centros educativos, en todos, había obras. Eso desaparece. No, vale. pues esperaba una emoción de los distintos alumnos, la demostración, vamos a estudiar. Y ensayando, desde formación, desde tiempo libre, me he tratado de ir con el pensamiento, y el físico que verá, no, pues no, ensayar y tal. Y entonces esperaba la obra de teatro, pero no la tenía. Y se echaba la obra de teatro, que aquí no era lo que se hizo, por ejemplo, los autos sacramentales de los grandes actores, escritores del siglo XVI. Fijaros cómo hemos retrocedido en Potosí. En Potosí, en el siglo XVI, se ponían todas las obras de teatro que se ponían en Madrid. Tenía un nivel cultural impresionante. Había mucho oro, etcétera, etcétera. Aparte de la explotación que tenían los españoles, ¿no? Pero tenían todo eso. Por ejemplo, allí, el Rey de la Barca hizo una obra de teatro que se llama Copa Cabana, que se refiere a Copa Cabana, en el Santuario de la Paz, y esa obra se puso en Madrid y se puso en Madrid. ¿Qué pensáis? Para preguntarnos, ¿qué habéis pensado? ¿Por qué Bolivia, las ciudades que han tenido gran riqueza, están sumidas en la pobreza y miseria? La goma, a comienzos del 19, fue la riqueza número uno, con los griegos, de pan. Pues si no lo sabéis, la alcaldía de la plaza de Corinthians, esa alcaldía era la vivienda de unos muy ricos de la goma, y el piso de abajo, la vivienda, eran las cocheras para los caballos, los coches, los proyectos, los barrecones, traían la goma de paja. Y hoy día esa familia, ¿veis cómo tenían que ser ricos para tener toda esa casa que les faltó? Bueno, es que la riqueza se desarrolló entre todos los años en la banda, en toda la zona. Otro es, otro sí. Yo creo que lo que es, que son las debates muy buenas, estabilidad. Esa es una primera. primera condición de la madurez humana. Segundo, capacidad de tomar decisiones. No siempre el hombre, el Hamlet, ¿no? Tu vida, no tu vida, ser o no ser. ¿No? Así, capaz de tomar decisiones. Muy importante. Tener el criterio formado. Es decir, que mis juicios sean objetivos, respondan a la realidad. El egocéntrico siempre da juicios subjetivos, desde el egocentrismo. Hay una obra en la literatura española, que seguro que aquí no la conocéis, es Jaime Balmes, titula El criterio. Es una obra que siempre allí en España se la recomendaba a todos los jóvenes, porque es formar tu criterio para que tus criterios no sean ya por la luna, sean irreales, sean egoístas, etcétera, sino un criterio que responde a la realidad. Otra cosa importante es educar al espíritu firme, recio, austero. En esta sociedad del consumo, qué bien estaría, esto no tiene que hacer el teatro, ¿eh? Qué bien sería que educáramos para conformarnos con lo suficiente. Hoy todo lo hacen es acumular. ¿Para qué? Yo siempre lo digo. Hasta lo he hecho la televisión. Percy va a ser el más rico del cementerio. ¿Para qué? Si para allá vamos a llevar nada. Yo tengo un amigo, es un empresario fuerte, pero él le dice, ¿para qué quiere dinero? Es decir, nos ha hecho una escuela aquí y un internado de la vida. Dices que, ¿quién pensaba? No es que tienes ya muchos millones, ¿para qué lo quieres? Si es una la realidad. Entonces, eso también es importante. Educarnos para lo suficiente. Sí, todo el mundo. Para mí justicia es que cada hombre y mujer tenga lo suficiente para vivir con dignidad. Todo. No como aquí, que uno está en la miseria y nosotros subimos en el dólar, desayunan en Santa Cruz de la ciudad. Luego, una cosa muy importante que necesita la madurez es cultivar, educar todos los valores humanos. La libertad, la responsabilidad, la generosidad, la solidaridad. Yo creo que también es muy importante en el diálogo, hay que ver cómo estimulamos a los seres. Yo cantaría en el mundo si hubiera educado con toda la juventud en la generosidad y en la solidaridad. Luego también lo importante sería la sinceridad, ser sincero. Mucha gente va montando en la sinceridad. Un ejemplo de eso fue, que le decía el amigo Paemo, le decían que como está hablando tan mal del rey de España, lo invitó a mi último posesión de España, el rey, y todos los presidentes y todos los de España, pero no lo invitó. Y ahora va y le dice que eres mi amigo y tal. Y dice, no, eso no sabe que no es verdad. Eso se dice para mañana. Otro sí, de madurez, la preocupación por la justicia. Ya os digo que justicia para mí es que cada persona humana tenga lo suficiente para vivir con dignidad, lo cual implica alimentación, remedios, salud, educación, ocio, tiempo libre. Yo me he dicho antes, hoy hace menos calor, no hace mucho, que nuestras autoridades a veces se le ocurra, por ejemplo, hacer piscinas municipales para la gente, cobrando un mínimo. Pues nosotros somos los nuevos. Hace ya 20 años tuvimos la intención que el pobre tiene el mismo derecho que el rico a una piscina. Y le hicimos la piscina. Ya llevamos 20 años con las piscinas donde, si hace calor, hay días que tenemos hasta 2.000 personas en la piscina. El costo es de 10 bolivianos. Pues este es el bien común. Esto es lo que tenía que pensar. Voluntad política. ¿Cómo es posible que en el siglo XXI los niños en Potosí, en Oruro, bajen a las minas? Niños de la etnia de no hay voluntad política. Cuando yo, gobernante, voy a tolerar que un niño baje a la mina, pues con una anécdota. Vino uno que había sido ministro en España, que nos ha ayudado mucho, la casa que tenemos al fondo de de cuentos culturales de espiritualidad, pues la financió él cuando era presidente de una autonomía en España. Pues estuvieron a ver él, tenía negocios, tiene negocios aquí, y como fue el ministro y tal, ¿no?, de España, pues se reunió con Chocabanca y García Linera. Y le hablaron de cómo el país había progresado, la pobreza. Y luego ellos fueron a Potosí y bajaron a las minas. Y vieron niños trabajando en la mina. Y vinieron al pueblo de 3.000. Y yo les di una vuelta donde vieron todo lo que se ve por ahí. Ahora estamos haciendo, precisamente, mira, un grupo de teatro. Paz Padilla, así nos suena. Sí. Varias obras. Pues se ha hecho acabado hacer esto. Está terminando. Un documental, Lorena, que sería bueno que un día los alumnos lo vieran. Para ver, para seguir viendo la pobreza que tenemos. Bueno, pues estos dos, el José Bono, cuando vio todo esto y vio las minas, dice: qué mentira y qué engaño, cómo vende. Entonces, pues decimos que otra característica de la madurez es la fidelidad a la palabra dada. Estamos perdiendo todo. Oye, nadie se fía de nadie. Un escrito ante notario y a ver cómo lo resolvemos. Me parece que aquí todavía existe, en el anticrético, me parece que no se hace escrito, ¿verdad? Esta palabra, ¿se hace escrito? Ah, yo creí. Creo que antes no se hacía. Ahora sí, ¿no? Bueno, pues estas serían características, manifestaciones de la madurez humana. Entonces, miremos cada uno de nosotros, miremos al panorama que tenemos y a ver cuánta madurez hay ahí. Cuando vemos, por ejemplo, esos corrupciones de millones de que cada inclusive todos. Ahí está lo de Juan Curio. Han destituido algún fiscal por ahí, pero los millones no están. Bien. Yo os doy aquí un perfil del hombre y de la mujer, si queréis, de hoy y de mañana. Es un hombre y una mujer comprometido, justo, solidario, comunitario, libre, responsable, luchador. Hay que ser luchadores. Arriesgar, crítico, participante, creador. Es un hombre nuevo, capaz de dar el paso del tener o del poder al ser juntos, al ser con nosotros, al ser para nosotros. Un hombre nuevo que quebrante los muros del individualismo, del consumismo, las barreras del egocentrismo, del mal, y nos sitúe en el camino de la civilización del amor y en la experiencia de lo comunitario, donde se dé diálogo, escucha, solidaridad, comunicación personal, amistad, libertad responsable, trabajo para todos, en definitiva, un mundo habitable para todos, porque el mundo actual no es habitable. Pues nosotros diríamos la primera parte. Podemos hacer relax. Bueno, si queréis alguna pregunta antes de marchar, no tenemos la segunda parte. Bueno, yo no sé, yo tenía dudas cuando venía si esto os podría interesar. ¿Os interesa? Entonces, sí. ¿Entiendo? ¿Sí? Yo es que, como esto yo normalmente lo hablo, nunca tengo oportunidad de hablar así con adultos y tal, ¿no? Lo hago también con jóvenes, y digo, bueno, esto es demasiado sabido. Pero yo veía también la posibilidad de unirlo todo y tener una visión de esa persona adulta, de madura. O sea, entonces, no estoy desviando, ¿no? Cuando decía usted con referencia a la época de la goma, pero estaba la familia y los jugadores que no eran los más potentados económicamente, y que de igual manera hasta ahora se conserva un teatro en ese espacio que también se traía de mismos extranjeros para que puedan mostrarlo, ¿no?, en la parte artística. Pero ¿cuál es el legado que queda a través del tiempo cuando ya usted lo dice lo de Potosí, la gloriosa economía? Y en otros espacios que tenemos, justamente porque ha carecido el asunto educativo, pero desde el arte que se pueda desarrollar, ¿no? Entonces a mí me parece de alguna manera de que se ha descuidado la base del ser humano, del hombre en general, que empezamos por los niños. Y la población que toma esa información y el cual le queda un legado para seguir adelante, que el arte lo va a provocar, el arte lo va a despertar, el arte incluso lo puede guiar y lo va a interpolar también, ¿no? Entonces son esas cosas como que no queda un proceso totalmente exportado y en el tiempo hay que volver a conocerlo de nuevo. Y cada vez cuesta más porque está más interesada en la economía que en el espíritu del ser humano. Estoy totalmente de acuerdo. Y nada más tienes que ver en este momento, por ejemplo, qué cobertura se da a todas las expresiones culturales. Fíjate, la facultad nuestra, no puede ser nuestra, no, pero es así. No tiene que estar mimada por nuestras instituciones. La única facultad de teatro de todo el país. Se están viendo los resultados. Que no tengamos ayuda de nadie. Había matándose en Europa a buscar recursos para tener. Si tenemos que estar mimados, porque este es el gran aporte que estamos haciendo a la cultura. Y cuando vivimos más permanente, yo dijimos: hay que crear puentes culturales, no del centro a la periferia, sino de la periferia al centro. Y entonces es un medio de cultura. Yo esto lo denuncio siempre que puedo. Que por qué no hay más actividades culturales, por qué incluso esta facultad de teatro no llega más a los colegios, a los barrios. Que hubiera teatro en los barrios, no hay nada. Es una cuestión de planes, programas y proyectos que tienen que manejarse, ¿no? Ser más visionario es el piso que está faltando, porque ser visionario es anteponerse a la. Exacto. ¿No? Las consecuencias que uno vaya a obtener el tiempo. Porque si no, si me duermo yo en el conformismo de ser un director de la escuela o ser un director de un centro de hombres nuevo y simplemente hago cosas parches que estoy arreglando y no veo mucho más y no sé más ambición, pero una ambición sana, si no tengo esa visión, difícilmente voy a poder estar adelantando un paso más a lo que está de bien. Pero yo creo también de que parte eso de la rosca que maneja los recursos también dentro de cierta. Por ejemplo, yo conozco un poco sobre los planes que se manejan desde el punto de vista municipal en Santa Cruz, y es increíble el mal manejo de recursos económicos en el ámbito artístico. Entonces, están los recursos. El otro día hablábamos sobre esta actividad que se hace los jueves en la plaza 24 de septiembre. Donde Percy hace como una retreta cultural. Entonces, los recursos artísticos, gran parte de los recursos están destinados a la retreta. Otra parte están destinados a una actividad que se hace, que no me acuerdo cómo se llama, pero es muy mínimo la cantidad de recursos que se destina a los 12 distritos y a los 3 distritos rurales, ¿no? Entonces, cuando uno investiga hacia qué apuntan ese dinero, solamente es pago de sueldos a los funcionarios bibliotecarios, pero la inversión para la formación artística de la comunidad es nula. Entonces, la lucha nuestra está también dentro de identificar esos parches, esos mal manejos y ir limpiando, presentar proyectos y empezar a trabajar, ¿no? Desde ahí, si es que queremos ligarnos a la parte pública, ¿no? Porque la parte privada, ahorita, bueno, desde el punto de vista privado, la responsabilidad social empresarial dentro de todas las empresas está a favor nuestro, ¿no? Que podemos presentar actividades artísticas. Pero desde la parte pública es una rosca que hay que eliminarla urgente y hay que buscar la manera de concientizar desde el punto de vista profesional artístico. Eso es muy importante. Y creo que los que estamos metidos en ello tenemos que denunciar, sí, salir y hacer algo para que esto cambie. Para que todos estos programas culturales, sea de teatro, sea de otras actividades, tengan mayor peso y se financien. Claro, porque pasa, de padre hay un problema dentro de la institución pública y algunas privadas que motivan y promueven la actividad artística, que lamentablemente casi no se tiene el impacto que van a tener, sino más es la circunstancia del momento, del año, hay que seguir. Yo pienso que hay que ver el impacto que hay que conseguir. Uno sabe y lo mide y sabe que el otro año hay que poner más esfuerzo. Pero en el caso de la institución pública, si nosotros lo vamos a apoyar en ello, es difícil. Es difícil, yo lo vivo y trabajo con ellos conjuntamente. Y hay veces, hay un manoseo total incluso para la gente que trabaja y presta servicio para esta institución, ¿no? Pero desde el punto de vista privado, así yo lo pongo como ejemplo, ustedes como hombre nuevo, pienso que hay muchas cosas que se pueden seguir logrando, pero mejorando cada vez y comprometiéndose. Más allá de esperar, mejor es hacerlo, porque uno puede lograr haciéndolo. Hay puertas abiertas para poder lograrlo. En el caso, por ejemplo, de la educación, ayer conversaba con el director de los 10 colegios, coordinador general, y le decía, ¿por qué el Plan 3000 no tiene un evento teatral permanente todos los años y solamente se hace que este año se va a hacer teatro, al otro año se va a hacer danza, ¿no? Entonces estamos cortando el proceso. Entonces le digo, ¿y qué tal si se hace con los 10 colegios comprometidos? 100 funciones al año, que cada colegio presente 10 veces su obra, vamos a tener 100 funciones. Y se puede duplicar que otros 10 colegios hagan este mismo tipo de proyecto. Y entonces, a través de la obra de teatro, te digo, estamos mostrando el cambio de la lucha de cada vez. Pero, te digo, podemos seguir. Y la danza igual. Entonces, decir mi colegio que va a ir a visitarlo, 10 funciones va a presentar a las otras nuevas, a los 9 colegios en pasamanco teatral. Y que se va a manejar, todos van a poder acceder a ver, sin necesidad de ir al centro a buscar otra obra, lo teniendo luego en casa. Es una propuesta. ¿Cómo que... la idea esa, hombre? Yo lo voy a hablar también con José Luis. Ahí se podría ser. Yo creo que también la facultad se proyecte. Sin países. Bueno, pues lo dejamos aquí. 10 minutos de relax. Obedece. Ulises, chupapichi. Son de mierda, feo de mierda.